bien, seguramente vamos a introducir algunas variantes, vamos a hacer algunas variantes que muestren algunas caritas nuevas y a la vez que ver en lo que resta el torneo algunos futbolistas que no han tenido la posibilidad de jugar regulares. Sigue costando, ¿no? Esas variantes no se mantiene un grupo estable por diferentes circunstancias. No, o sea, sí cuestan, pero bueno, tenemos, en este momento nosotros tenemos que ver, porque hay futbolistas que no han tenido la oportunidad de jugar y se los vamos a proporcionar para que cuando se haga el análisis final se tenga la mayor objetividad posible. Profe, ¿el equipo ha asimilado las cosas como usted quiere o ha sido muy lento este proceso? Muy lento el proceso, pero hemos tenido que cambiar permanentemente, nunca hemos podido mantener un equipo estable, siempre hay suspensiones, siempre hay lesiones, las que han incidido un poco en el rendimiento, pero yo diría que hemos cometido errores. El otro día, un partido parejito, cometemos errores que son fundamentales, errores muy puntuales y hacen que no se tenga el resultado que todos deseamos. ¿Puede ser teniendo falta concentración de pronto en el grupo? Puede ser, pero hay un montón de situaciones que a veces influyen en el rendimiento. Uno juega como entrena, a veces cuando hay dispersión durante la semana en el trabajo, tenemos dificultades en el juego. ¿Por qué cuesta tanto anotar? Y porque es uno de los problemas que estamos buscando, y que estamos buscando solucionar. Nos cuesta muchísimo, bueno, ustedes lo ven, es un mal el fútbol colombiano, pero no podemos quedar nosotros con eso, tenemos que buscar solución. Profe, ¿quiénes pueden ser los hombres a darle mayor ofensividad al Cúcuta Deportivo en lo que usted quiere? No quiero hablar de temas tan puntuales de hombres, porque no me gusta manosear los mismos, ¿verdad? El nombrarte algunos favorables sería ir en contra de otros. Pero seguramente el próximo partido, vamos a introducir alguna variante. ¿Cuándo definen, profe, cuándo se va a reunir para establecer hasta cuándo va a trabajar el Cúcuta Deportivo y lo que empiezan a planificar ustedes ya para el próximo año? A trabajar, vamos a seguir trabajando. Esto no es de que termine el torneo, no vamos a parar, no hay que trabajar. Porque las vacaciones se tienen cuando uno ha hecho una muy buena tarea, o el descanso. Aquí hay que trabajar, lo único que existe es trabajar. Profe, el último puesto es la realidad del Cúcuta Deportivo. No, pero bueno, pero las manifestaciones han hecho que estemos acá, vamos a procurar salir.